padecer por Cristo. Desde 1585 no cesan de acumularse en Juan de la Cruz cargos y responsabilidades. No son para él años de tranquilidad y descanso, pero los místicos encuentran a Dios en todo, también en los trabajos y sufrimientos. Nombrado vicario provincial del distrito de Andalucía, con residencia en Granada, tiene que realizar constantes viajes para asistir a la junta de definidores o consejeros mayores, visitar las comunidades y asistir a los diversos capítulos que tienen lugar en ese periodo. En la primavera de 1585 se celebra un nuevo capítulo general en Lisboa. En este capítulo se elige como provincial al padre Nicolás de Jesús Doria, en sustitución del padre Jerónimo Gracián. Juan de la Cruz es confirmado en sus cargos. Comienza un periodo muy amargo para los descalzos. Juan de la Cruz lo presiente. Se prepara una nueva tormenta que corre peligro de ser más dolorosa aún que la que le condujo a la prisión de Toledo hace casi 8 años. Es que ahora las tensiones pueden estallar dentro de la reforma. Entre Gracián y Doria hay demasiadas divergencias. Solo Teresa podría haber unido dos temperamentos tan distintos. Pero Teresa ha muerto el año 1582. Juan de la Cruz vuelve a su convento. Se siente inmensamente solo para esta obra de la reforma del Carmelo que le es tan querida. La reforma había perdido a su madre y a él le faltaba la única criatura humana que le había comprendido del todo y le había amado con desinterés. La voz cálida y confortadora ha callado para siempre. Juan sabe qué buena es la cruz. La cruz de los trabajos, de la soledad, de la incomprensión. De la incomprensión no figurada, sino real. La incomprensión que puede venir de los de abajo y de los de arriba. En junio de 1588, se abre en Madrid el primer capítulo general de la Reforma. Es elegido vicario general de los descalzos el padre Doria. Juan de la Cruz es elegido definidor y tercer consejero de la consulta. Es nombrado superior de Segovia. Los presentimientos de Juan de la Cruz son demasiado fundados y en los capítulos a que tiene que asistir se van poniendo de manifiesto. El padre Doria y la consulta lo eran todo. Todo lo que toca a la reforma debe pasar por la consulta. Él calificaba su gobierno como celestial, pero resulta absorbente. Planeaba hacer unas 30 correcciones en la regla. Y de hecho, publicó numerosas leyes, a veces encontradas entre sí. Las quejas y las críticas eran cada vez más frecuentes. En estas situaciones, en este fuego, el que es paja arde. El que es oro, como lo era Juan de la Cruz, se afina. Juan, colocado en medio del frío rigorismo y de la sorda protesta, repetía una vez más: ni eso, ni eso otro, ni el rigorismo, ni la crítica. Sigue condenando lo que años antes reprendía en los capítulos, la ambición y los artificios. Se queda en Segovia en su oficio de prior. Cuando en la lejana y alegre Andalucía, donde ha pasado los años más fecundos de su vida, deseó la vuelta a Castilla, no podía pensar en qué condiciones tan pesadas y delicadas sería llamado. Y es en Segovia donde tiene lugar uno de los episodios más conocidos de la vida de Juan de la Cruz, el de su diálogo con un cuadro de Cristo cargado con la cruz. Es su hermano Francisco el confidente de este hecho, según lo narra él mismo. ¿Qué quieres?, le dijo el Señor, por el servicio que me has hecho. Él contestó: Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos, y que sea menospreciado y tenido en poco. Señor, sufrir y ser menospreciado por vos. Así habla quien ha comprendido el amor de Dios por nosotros. Así se expresa el amor que quiere corresponder al amor. Juan de la Cruz se da por muy honrado con padecer por Cristo y presiente que sus ruegos van a ser escuchados. En junio de 1590, los descalzos celebran capítulo especial en Madrid. En él interviene también Juan por razón de sus cargos. Se tratan cuestiones que comienzan a dividir a los religiosos. Hay una persecución solapada contra el padre Jerónimo Gracián y se intentan tomar medidas contra las monjas descalzas. Fray Juan toma postura clara contra los proyectos y medidas del padre vicario general Nicolás Doria. Es el comienzo de una hostilidad mal disimulada. El oleaje de iras que expulsó de los descalzos al padre Gracián envolverá al superior de Segovia con la misma vehemencia. Pero sirvió únicamente para poner más en alto su limpia y depurada caridad. Y así decía: estas cosas no las hacen los hombres, las hace Dios, que sabe lo que nos conviene. Desde esta postura teologal vivirá estos dolorosos acontecimientos. Al año justo, en 1591, se reúne de nuevo el capítulo ordinario en Madrid. Juan de la Cruz asiste en calidad de consejero de la orden. Antes de partir, visita a las carmelitas y les pide oraciones. La priora le dice que esperan que el capítulo le designe como su prelado, a lo que Juan de la Cruz le contesta: si supiera cuán diferente pienso yo. Hágola saber que, estando en oración, encomendando a Dios los sucesos de él, me pareció que me tomaban y me arrojaban a un rincón. No se engañaba. La misión que le quedaba por cumplir en la obra de la reforma carmelitana iba a conformarle más que nunca con Cristo crucificado. Humanamente, esto sería el fracaso, el desprecio y el olvido. El Hijo de Dios se complace en repartir con sus amigos más íntimos la gloria de su abandono. Prolonga de alguna manera su pasión en la vida de sus santos, en proporción de la parte que les pide que tomen en la obra redentora. El Señor no deja de repetir a los hombres la lección grande y difícil del Calvario. Cristo, clavado en la cruz, es sabiduría divina, y en el aparente fracaso se realiza el mayor de los triunfos. La redención del mundo se ha obrado y se continúa a través de los siglos en el sufrimiento y fracaso aceptado por amor. Juan, fiel seguidor de Cristo, no escapa a esta ley de amor. Será la piedra angular de la reforma y lo será hasta el fin, a pesar de lo que el enemigo trabaja y de los errores del padre Doria y de los padres capitulares. Solo que lo será a la manera de Cristo. La piedra que desechan los arquitectos se convierte en piedra angular. El drama histórico, cuya última fase se abre en este capítulo de 1591, traspasa las dimensiones humanas. Es un episodio de unas dimensiones no corrientes, de la lucha sin cuartel que se prosigue desde el pecado original entre el ángel de las tinieblas y los que han recibido de Dios, de una manera particular, la misión de recordar al mundo su voluntad de amor y de renovación. En el caso de Juan de la Cruz, el enemigo, utilizando las causas segundas, de quienes, bajo capa de bien, se dejan llevar de la ambición, poder o debilidad, trata de hacer lo posible para perder o inutilizar al santo. La gracia propia de Juan de la Cruz es encaminar a los hombres hacia la unión divina más íntima que se pueda conocer en esta vida. Su misión le había hecho enemigo personal de Satanás. intervenciones más o menos espectaculares, o causas segundas sabiamente explotadas, todo había sido utilizado para arruinar un mensaje tan útil para la Iglesia. A pesar de todas sus sabidurías, el enemigo hasta ahora había perdido la batalla. Juan de la Cruz había salido victorioso de la prisión de Toledo. Lejos de aniquilarle, la prueba había hecho de él un maestro incomparable de la vida espiritual. El vicario general, en el capítulo de Madrid, al tomar las más graves decisiones, parecía como si su apetito de dominio, semejante a una nube, se habría puesto sobre los ojos de su razón, de manera que no veía ni siquiera las cosas que estaban delante. La postura de Juan de la Cruz es bien distinta. Él ha escogido seguir a Cristo por el camino del sufrimiento, la pobreza, el desprecio y la humillación. En este capítulo se le despoja de todos los cargos. Siempre dispuesto al sacrificio, se ofrece para la misión de México apenas salió el tema de la necesidad de enviar algunos frailes a la naciente provincia. Su ofrecimiento es aceptado, pero luego los superiores cambian de opinión. Le proponen el cargo de superior de Segovia. Juan pidió que le dejaran libre para no ser responsable ya más que de su propia alma. Entonces le envían de nuevo a Andalucía, víctima del abandono o de la sorda persecución. Llega al convento de la Peñuela, en Jaén, lugar solitario y apartado. Según él mismo había profetizado, se le ha echado en un rincón. No le importa el desprecio ni el olvido. Allí se encuentra a su gusto, gozando de la música callada y de la soledad sonora. El padre Diego Evangelista, ahora perteneciente a la consulta y en calidad de visitador, está tramando contra Juan de la Cruz un infame proceso de calumnias, amenazas y falsificación de documentos. Todo se debe al rencor mantenido por este padre por las leves correcciones recibidas del santo. Lo que pretendía este padre en sus funciones de visitador era quitar el hábito y expulsar de la reforma al propio reformador. En una dulce carta, Juan contestará a quien le descubre las intenciones del padre Diego Evangelista. Hijo, no le dé pena de eso, porque el hábito no me lo pueden quitar sino por incorregible o inobediente. Y yo estoy muy aparejado para enmendarme en todo lo que hubiere errado y para obedecer en cualquier penitencia que me dieren. Juan de la Cruz es demasiado clarividente para no ver el peligro en que se encuentra la orden. Esto es lo que le preocupa, mientras en la soledad de la Peñuela se le ve pasar silencioso y orante, irradiando en medio de todos la presencia de Dios, de la que nada consigue distraerle. Prácticamente, carga él con los verdaderos intereses de la Reforma, con el verdadero bien espiritual de la orden, como Cristo cargó con la cruz, y fue condenado por aquellos mismos que tenían la misión de reconocerle y secundarle. Mientras se trama esta gran persecución contra su fama y reputación, su salud se va desmoronando. Al mes de su llegada a la Peñuela, le comenzaron unas calenturillas que ya no desaparecerán. El 28 de septiembre tiene que trasladarse a Úbeda para ser atendido, y allí residirá hasta su muerte. El superior de Úbeda, el padre Crisóstomo, le recibió fríamente. Era otro de aquellos padres a quienes el padre Juan de la Cruz, siendo provincial, tuvo que corregir, lo mismo que al padre Diego Evangelista. Le asigna una celdilla mísera, casi sin luz. No tardará en arrepentirse ante la paciencia y magnanimidad del pobre enfermo. La enfermedad sigue su curso. La hinchazón de una pierna se extiende y se hace necesaria la intervención del cirujano, que corta en vivo y raspa el hueso para evitar la gangrena, mientras el enfermo soporta el dolor pacientemente. La víspera de su muerte, un testigo narra una escena que pone de manifiesto la vida de fe y de unión con Dios en que vivía Juan de la Cruz. El día 13 de diciembre, habiendo pasado dos que había recibido el Santísimo Sacramento por viático, le pidió afectuosamente al padre prior le trajesen el Santísimo Sacramento para adorarle. Y dijo, estando yo presente, muchas cosas de ternura y devoción al Santísimo Sacramento, de modo que a todos los circunstantes los movió a devoción. Y despidiéndose dijo, ya, Señor, no os tengo de volver a ver con los ojos mortales. Emocionante despedida en la frontera de la vida y de la muerte. Último encuentro aquí, que se prolongará en el definitivo y eterno. En el silencio de la noche helada, del 13 al 14 de diciembre, se oye la campana que toca a maitines. Juan de la Cruz abre dulcemente los ojos y exclama, «Me voy a cantarlos al cielo». Empieza a paladear lo que él mismo había escrito. ¡Oh, qué bienes serán aquellos que gozaremos con la vista de la Trinidad! Los maitines que Juan de la Cruz dice que va a cantarlos en el cielo eran los de Nuestra Señora, ya que el día en que él muere se celebraba la liturgia de Santa María en sábado. Este deseo del cielo, ya al alcance de la mano, mezclado con el amor a la Virgen, no era en él algo improvisado, sino cultivado a lo largo de su vida. Al deseo del cielo le llevaba suavemente la devoción a María. Solía decir que por pequeña que fuese la imagen de la Virgen Nuestra Señora pintada, cuando la miraba, le causaba aquel amor, respeto y claridad en el alma, como si la viera en el cielo. Su devoción a la Virgen era verdadera, y se traducía en un amor filial y en una imitación fiel. Cultivaba todo lo que podía aumentar su amor a María: devoción al escapulario del Carmen, rezo del oficio parvo de Nuestra Señora. Celebraba sus fiestas con gran alegría, y en especial la de la Inmaculada Concepción y el rezo del Rosario. Acompañado de la Virgen, pasó a la eternidad. Juan de la Cruz, desde la experiencia de su propia vida, nos invita a ascender al gozo inefable de la unión con Dios. El que Juan se apellidara a sí mismo de la Cruz es una intuición y una síntesis de lo que fue su vida. En él todo va marcado con este signo de sangre y de luz. La cruz es el eje y centro de todo sistema ascético y místico. Por eso toda su vida y sus páginas de teólogo, de místico y de poeta, irradian autenticidad evangélica y vital. A Juan de la Cruz le rodea un aire y una luz de evangelio que nos penetra, nos impulsa y nos da seguridad y solidez cuando nos acercamos a él. Ese perfecto desasimiento de que él goza y al que nos invita y empuja, nos asegura de su honradez y nos cura de todo fariseísmo o apariencia espiritual. Santa Teresa decía de él que le amaba tiernamente, porque tenía un alma muy cándida y pura, y porque era varón sin malicia ni maraña, y que tenía altísima contemplación y una paz grandísima. Y es cierto, en sus consejos manifiesta un manso equilibrio, aun en los más extremosos y heroicos. En su vida, un valor sin violencia, una gran paz en las más grandes crucifixiones, un vigor en su dulzura y amplitud en su rigor. Y es que sabía combinar la exigencia con la bondad. El sufrimiento y la cruz le acompañaron toda su vida. Este signo de la cruz en su frente le daba la visión limpia de los mundos del espíritu y de todas las quebradas, riscos, nebulosidades y riesgos que hay que superar para alcanzar la cima del monte de la perfección. Esta cruz, sobre su pecho bien grabada, le purificó los afectos sin destruirlos. Libró su libertad de apocamientos, timideces y apegos, y también equilibró su corazón. Ponía mucho interés en que las almas procurasen mucho desasimiento de todo lo que no es Dios. Esta cruz, sobre sus pies y sus manos, sobre su vida exterior, le envolvía en el sacrificio puro. Juan de la Cruz era por los caminos de España la víctima de ajenas pasiones, la víctima dulce y buena que acepta con amor todo lo que Dios le mande o permita. Este signo de la cruz en sus labios dejó en ellos los secretos del amor total al amado. Y también de ellos salió la poesía más limpia que puede caber en palabras. Y una prosa tan clara y coherente que es expresión de las enseñanzas recibidas del maestro. Una depuración tan fina del sentimiento y de la expresión no se puede lograr sin una ascética austerísima y una limpia desnudez de todo egoísmo y de toda pretensión. Para Juan de la Cruz, Cristo es el camino, y Cristo es el crucificado. Un día recibe la gracia de verle clavado en el madero, sangrante, desfigurado, aradas sus espaldas por los azotes de la flagelación, todo su cuerpo como dislocado por los horrores de un indecible sufrimiento. Juan no solamente ha conservado la impresión de esta visión en su alma, sino que con mano segura ha reproducido sus rasgos con un realismo que conmueve. Amaba a Cristo crucificado. Al igual que Jesús, que emprendió el camino del Gólgota cargado con la cruz por amor a los hombres y para salvarlos, Juan quiere asirse a la cruz de su Salvador. Quería la cruz toda entera para él. Quizá nadie ha escrito cosas tan bellas sobre este símbolo de dolor. Para llegar a la luz, hay que ir por la cruz, y esto exige vaciarse, desprenderse, humillarse, amar a quienes nos hieren. En síntesis, crucificarse. Para que amanezca el sol por dentro, hay que desterrar todo lo que sea amor propio. El dolor en sí mismo no es agradable para nadie. A nadie le gusta sufrir. Pero es un remedio para sanarnos de nuestro egoísmo y purificarnos. Cuando uno se enfrenta al dolor con valentía y amor, alcanza la libertad. Juan de la Cruz tenía también asimilada la cruz de Cristo, que el amor por quien tanto le amaba penetraba en su corazón. Abraza la cruz con naturalidad. Por eso, primero lo vivió, y luego pudo escribir: el más puro padecer acarrea el más puro entender. Mejor es sufrir que hacer milagros. Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse. Solía decir que la cruz a secas es linda cosa. No buscaba el gozo espiritual en el dolor. Lo quería puro, limpio, libre de compensaciones. Quería parecerse lo más posible a Cristo. Recomendó buscar siempre lo más bajo, lo más molesto, lo más despreciable. Quería vaciarse de todo lo que fuera amor propio para llenarse de Dios. Cristo le invitó a caminar por el camino que él había recorrido. El de la pobreza, el desprendimiento, el sufrimiento y la cruz. Y Juan no dudó en seguirle con toda decisión, fidelidad y amor. En su vida aparece también el aspecto humano, que tanto estimula al ver que es de carne y hueso y nos enseña a superar las limitaciones. Después de los terribles sufrimientos físicos y morales que con tanta paciencia soportó en la oscura cárcel de Toledo, es enviado a Andalucía como superior de El Calvario primero y después como rector de Baeza y prior de Granada. Aceptó el destino, pero luego, en la realidad de la vida, sintió cierto desánimo. No se encontraba en aquel ambiente desconocido para él. Prefiere la tierra y el estilo y costumbres de su tierra, que van mejor con su temperamento recio y austero. Juan se siente desterrado y solo, y pide a Teresa de Jesús que interceda ante el padre Jerónimo Gracián, para que éste gestione su traslado a Castilla. Pero nadie le hizo caso. Allí se purificó su espíritu. Allí sintió la lejanía física de la Madre Teresa. Allí también comprobó cómo se enfriaba su amistad con el padre Gracián y con otros padres de la orden. Allí recibió la noticia de la muerte de su madre, a quien amaba tiernamente. Allí se acrisoló su alma y descubrió nuevas bellezas. Es una situación personal que podemos pensar no tiene mayor importancia, pero está llena de ternura y humanidad, ya que pone de manifiesto que los santos experimentan lo que en tantas ocasiones sentimos todos. Los acontecimientos influyen en su psicología como en la nuestra, y producen unas veces alegría y otras tristeza. Juan de la Cruz, superando el ambiente e intensificando su trato con Dios, aceptando lo que entendía ser voluntad de Dios, llegó a amar a Andalucía como amaba a Castilla. Y fue allí donde pasó la mayor parte de su vida religiosa, y donde escribió la mayoría de sus obras. Otro dato también pone de manifiesto que si es un hombre celestial y divino, también es una persona humana. Unos meses antes de su muerte, escribe a la priora del convento de Segovia y le hace esta confidencia. Esta mañana hemos venido ya de recoger los garbanzos. Otro día los trillaremos. Es lindo manosear estas criaturas mudas, mejor que no ser manoseado por las vivas. Aparece aquí toda su dimensión humana y divina. La del santo, que acepta la voluntad de Dios manifestada en los acontecimientos. Y la del hombre, que no es insensible a la calumnia y difamación de la que está siendo objeto. Y el santo se pone más de relieve cuando, acosado por tanta persecución, no desfallece en el empeño de seguir a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Con su conducta, Juan de la Cruz pone de manifiesto que lo que escribe de la noche oscura ni es una poesía romántica ni pura teoría, sino que exige un seguimiento real de Cristo crucificado, y que a la libertad se llega por la fidelidad a los criterios evangélicos, aunque para esto haya que oponerse a ciertos criterios del mundo y a lo que otros hacen, que va en contra de lo que pide Jesucristo para un seguimiento coherente y generoso.